radiobocina.com. Estás en línea. Ser imperfecta, mi lengua cuchillo, doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de la Radio Bocina. Con mucho calor, con muchas energías, estamos iniciando nuestro sexto programa de Voces Fuertes. Soy Laura Ortiz y aquí acompañada del equipo estamos iniciando una vez más la transmisión de este gran programa que el día de hoy va a estar con un contenido, pero ya les contaré, con un contenido tremendo. Acaba de llegar nuestra querida invitada, Joan Villanueva. Ella nos va a estar acompañando como nuestra invitada en el día de hoy en el programa para hablar desde su experiencia. Ella se considera feminista, lesbiana y además exiliada en China. Entonces tenemos un programón el que se nos viene. También me encuentro acompañada de Margarita, una de mis fieles compañeras de cabina, además de los demás compañeros que el día de hoy no nos van a acompañar, pero que siempre están aquí con el equipo, como por ejemplo Germán, Milka, Julia y ahí todo el equipo de Voces Fuertes. ¿Cómo estás, Margarita? Qué calor, ¿no? Sí, demasiado, Laura, pero me habían bajado un poquito. Hola, mi querida audiencia de Voces Fuertes, mi audiencia hermosa, bonita, preciosa. Y también, ¿qué más? Iba a decir algo más. Se me fue. Y sensual audiencia de Voces Fuertes. Sean bienvenidos a un programa más de Voces Fuertes. Estoy muy contenta de haber vuelto. La verdad que hace dos programas que no estoy acá. Y ahora vine con muchas ganas de poder conversar, compartir con ustedes acerca de un nuevo tema que por el cual muchos de nosotros tal vez hemos pasado, y también a los que no les ha pasado aún también les va a tener que tocar, porque es la etapa del enamoramiento por la cual todos nosotros pasamos o vamos a pasar. Entonces, vamos a hablar de la violencia en el enamoramiento. Y bueno, estamos bien preparados para ello y algunos adelantos que Laura va a estar mencionando en estos momentos. Violencia en el enamoramiento, un tema bien fuerte, un tema muy necesario de tratar, un tema muy necesario de discutir, de hablar, de contar. Gracias, Margarita, justamente para eso comentarles y recordarles que tenemos a nuestra querida invitada Joan Villanueva, que nos va a estar acompañando después del capítulo número 6 de la radionovela, que también la tenemos hoy como todos los programas, radionovela de Voces Fuertes, Mujeres Fuertes. Agradecemos a la gente de PCI Media Impact que nos ha facilitado poder transmitir esta radionovela aquí por la Radio Bocina. Vamos a tener, vamos a seguir viendo qué le está pasando a los jóvenes de la radionovela, de la escuela de la República del Chenco, a las señoras del mercado que nos cuentan sus historias y diversas historias que nos va a dar mucha rienda suelta para hablar. Pero también vamos a tener buena música, que estaba a cargo de Germán López, que está aquí al otro lado escuchándonos por la radio. Y lo más importante que vamos a tener hoy son la lectura de los comentarios también que hemos estado recibiendo por Radio Bocina toda la semana. Como habrás visto, Margarita, como habrán visto los demás compañeros, hemos posteado una pregunta de la semana. ¿Podrías lanzarle la pregunta, Margarita, para que la gente por ahí, la gente que no la vio, que no revisó el Facebook, que no revisó las redes sociales, que aún puede hacerlo y aún puede comentar. Bueno, yo les recuerdo a todas las personas que tal vez están escuchando por primera vez este programa Voces Fuertes. Estamos todos los jueves a partir de las 4:30, así que no se olviden de sintonizarnos. Y obviamente en Facebook nos pueden encontrar como Radio Bocina. Ahí está separado el segmento de Voces Fuertes para que puedan ver también, aparte de Voces Fuertes, toda la programación que ofrece Radio Bocina. Bueno, entonces, como decía Laura, estamos con una pregunta en el Facebook. ¿Cuál es la pregunta, Margarita? La pregunta de esta semana, como va a venir todas las semanas, va a venir una pregunta, pues, dice, ¿existen relaciones de poder en el enamoramiento? Y si existen, si su respuesta es sí, díganos cuáles, porque nos interesa mucho conocer sus opiniones, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, todo. Queremos compartir con ustedes y conocer más, escuchar sus voces, empoderarlas y que sean voces fuertes. Exacto, que sean voces fuertes. Gracias, Margarita. Y con toda esa información, pues vámonos al capítulo número 6, ¿no? Esta radionovela que ya está casi llegando a la mitad de la historia, nos muestra ahora el capítulo número 6. Vamos a ver con qué nos sorprenden los jóvenes y los personajes de esta radionovela y de esta historia de voces fuertes. Milka, por favor, póngale el dedito ahí a los controles para poner el capítulo número 6 de la radionovela Voces Fuertes. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 6. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina, lava y friega. Caramba, justo estoy atrás. No les vi la cara. Pero esa chamarra, yo la conozco. ¿Pero de dónde? ¿Será él? No, no puede ser. El profesor Marcelo no sería capaz de hablar así. Es más, yo recuerdo aquella vez que él señaló que esa clase de profesores no deberían de existir. ¿Pero quiénes son entonces? De lo único que estoy segura es que esos profesores están en mi colegio. Prometo llegar hasta el fondo. Tengo que averiguar de quiénes se trata. O dejo de llamarme Marlene Flores. Raíces de Violencia. Un amigo más que les habla, John Alejandro, caramba, estamos contentos de compartir esta onda positiva esta noche con el Gero Andalices. Es noche de sábado. Eliana, Huara y Laura acuden a La Bruja, una discoteca muy concurrida, donde una de sus amigas y compañera de curso celebra su cumpleaños. Creo que es aquí. Sí, sí, esta es la discoteca. Eliana, ¿estás segura? Esto está muy lleno, no sé, no me gusta. Eliana, la Laura tiene razón. Esto está muy lleno y hay muchos chicos borrachos. A ver, esperen, voy a sacar la invitación. Aquí está. Señorita Eliana, nuestra amiga Carla Ríos está de cumpleaños, por lo que te invitamos a que nos acompañes a festejar este sábado en la discoteca La Bruja. Ya ven, es esta. Hola, mamacitas. ¿Por qué están solitas? ¿No quieren divertirse? ¡Ay, oye! ¿Qué te pasa, borracho? Chicas, vámonos. Guara, Laura, vámonos. No puedo creer que la Carla haga su fiesta en este antro. ¡Vámonos! Guara, Laura, esperen, esperen. ¿Aquel chico de allá no es el Lucho? Sí. Chicas, es el Lucho. Y está con otra chica. Ahora viene hacia acá y parece que está mareado o borracho. ¿Lucho? Hola, chicas, ¿cómo están? Laura, qué linda estás. ¡Lucho, soltame! Ya no tomo. ¡Qué mentiroso eres! Chicas, vámonos. Yo no puedo estar más en este antro. Me voy. Laura, espera, por favor. Déjame explicarte. Chicas, por favor. Lucho, ¿por qué? ¿Qué? Eliana, Wara, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿No te das cuenta que te estás haciendo daño a ti mismo? Lucho, discúlpanos. Nos tenemos que ir. Nos vemos. Ay, por favor, ya no tomes. Eliana, Wara. Sabes que te hace daño y es malo. Recógete, andate a tu casa. Nos tenemos que ir. Nos vemos. Raíces de violencia. De violencia. Una hora después del incidente en la discoteca, Laura, parada junto a la ventana, mira las estrellas del horizonte. Un cierto aire de melancolía se ve en sus ojos claros. ¡Ay, qué linda estás, amiga Luna! Me pregunto, ¿cómo se verá la Tierra desde allí? ¿Sabes? Quisiera volar por el firmamento y saltar estrella en estrella y ponerle nombre a cada una, así fuese la más pequeña. Ay, amiga, te cuento que estoy algo desilusionada. ¿Por qué? Sucede que Lucho no es como yo lo imaginaba. En todo caso, soy la única culpable. Me ilusioné de un chico que no vale la pena. Bueno, no creo que sea una mala persona, pero que se deja manipular tan fácilmente por sus amigos que no logro entender. Parece que no tiene personalidad. En fin, tal vez es mejor darle otra oportunidad a otros chicos. Bueno, Laura, hora de dormir. Mañana es domingo y hay mucho por hacer. Raíces de violencia. Es una mañana calurosa de domingo en la ciudad. Graciela, igual que miles de personas, aprovecha el fin de semana para asear la casa. Como siempre, su esposo Marco se fue a la cancha dejándole toda la responsabilidad. ¡Rodrigo! ¡Guara! ¿Sí, mami? Guarita, hija, me tienes que ayudar. Hay un montón de ropa que lavar. ¿Dónde está tu hermano? ¡Rodrigo! ¡Ese chico! ¡Rodrigo! ¿Qué de escuchar, mami? Su radio estaba a todo volumen. Mami, ¿por qué tanto escándalo? ¿Qué pasa? Rodrigo, lo que pasa es que la casa está muy sucia. Como hoy es domingo, vamos a recoger y limpiar toda la casa. Pónganse ropa usada y ayúdenme. Apúrense. ¿Qué dices, mami? Que vamos a recoger toda la casa. Guara, lavas los manteles, las cortinas y el piso. Ya, mami. ¿Pero después puedo salir a jugar con mis amigas? Sí, pero todo tiene que estar bien limpio. Aquí está para el aseo. Rodrigo, tú vas a lavar todos los platos y las ollas de la cocina. Es decir, llegas al piso. Mami, ¿estás loca? ¿Cómo voy a lavar las ollas y platos? ¿Acaso soy mujer? Primero, no me levantes la voz. En segundo lugar, todos comemos en esta casa. Así que también todos tenemos que hacer labores de la casa. ¡Ah! ¡No, mami! Además, mi papá me ha prohibido que haga cosas de mujeres. Para eso han tenido, pues, una mujercita. ¿Qué dices? ¡Guau! ¿Qué le pasa a este chico? Ya, jovencito, usted me hace lo que yo le digo. ¡Ah! ¡No, mami! Además, no tengo tiempo. Mi papá me ha dado permiso para ir a la cancha. Así que me voy. ¡Chao, mami! ¡Rodrigo! ¡Te estoy hablando! ¡Rodrigo! ¡Ay, caramba, este chico! Eliana, tienen que ponerse en forma. No puede ser que esas chicas nos goleen. ¿Cómo te quieres comparar con nosotras si tú juegas siempre? Guara, la Laura tienes razón. No todas hacemos bien el fútbol como vos. Además, tienes que... ¡Ay, no! ¿Qué querrá este? ¡Hola, chicas! ¡Hola, Lucho! Laura, los dejamos, ¿eh? Nos vemos mañana en el colegio. ¡Guara! ¡Eliana! ¡No me hagan esto! ¡Chicas, espérenme! Laura, espera, por favor. Sé que te debo una explicación. Primero, mil disculpas por lo de la otra noche. La chica con la que estaba no era nadie. Lucho, por favor, no tienes por qué disculparte. Laura, sé que estás decepcionada de mí porque me viste borracho con otra chica. A ver, espera, aclararemos esto. Primero, tú y yo solo somos amigos y lo que hagas con tu vida es tu problema. Laura, yo te quiero mucho y lamento haberte decepcionado. Discúlpame. Bueno, está bien. Te perdono si eso te hace sentir bien. Lucho, yo creo que eres una buena persona, pero como dice Eliana, no entiendo por qué te dejas arrastrar por la corriente. No tienes por qué ser como los demás. Quisiera que fueras una buena persona y no entiendo por qué te dejas arrastrar por otros. Tienes que cambiar, Lucho. Raíces de violencia. ¿Cómo te ha ido esta semana, Diego? Como siempre. ¿Cómo es eso? Normal. Mi mamá gritando, mi hermano queriendo golpearme, y eso. ¿Y no te aburres? Todo lo mismo. La verdad, yo ya no aguanto. ¿Y eso? Es que mi papá siempre le da preferencias a mi hermano. Mi mamá está tan ocupada en su puesto que casi no hablamos. No siento el afecto de mi familia. A veces siento que mi papá ni se da cuenta de que existo. No digas eso. Guara, es como dice la profe. Solo son etapas y luego estarás bien. No, Diego. Tú no sabes cómo es mi familia. Mis papás siempre están discutiendo. Y mi hermano me trata como a su empleada. Todo porque mi papá le dijo que por lo que es varón, no puede hacer los quehaceres de la cocina. A algunos papás no les gusta mostrar su cariño. No, tú no entiendes. Para mi papá yo nunca he existido. Todo es mi Rodriguito. Rodrigo te lo he comprado estos cachos. Rodrigo, el domingo te acompaño a la cancha. En cambio yo, tal parece que solo sirvo para alcanzarles el almuerzo o lavárselo su ropa. No sé, no sé qué decir. Ah, a propósito, ahí viene tu hermano. Hola, calaca. ¿Qué estás haciendo con mi hermana hasta esta hora? Rodrigo, ¿qué quieres? Vete, por favor. Ah, tú, cállate, ¿eh? Estoy hablando con este. Mira tu pinta. Pareces alma en pena, oye. ¿O no te dan de comer? ¿Por qué estás tan flaco? ¡Rodrigo! ¡Basta! Por favor, déjalo en paz. Ya. Bueno, está bien. Guara, recoge tus cosas. Anda a la casa, ya es tarde. Oye, Rodrigo, yo no soy tu Emilia, ¿ya? Además, ¿y tú qué? Yo estoy yendo al internet y volveré en una hora. Apúrate, anda a la casa. Te estoy diciendo, ¿eh? Guara, por favor, no discutas. Vamos, yo te acompaño. ¡Eso! ¡Bravo, bravísimo! Hasta que Lemito dijo algo interesante, ¿eh? Ni creas que lo voy a olvidar. Tú y yo tenemos una charla pendiente. Raíces de violencia. En una ciudad caótica como la del Chenco, no siempre es fácil llegar al consenso. Más aún, si se trata de elegir representantes. La Asociación de Comerciantes del Mercado Central, donde venden Graciela y Felipa, está sumida desde hace ya un buen tiempo en conflictos de representatividad. La ambición y el oportunismo de algunas personas que hacen de la dirigencia un modus vivendi en provecho de unos pocos, originaron diferencias difícilmente reconciliables. Al parecer, la única salida será que alguien de la base se haga cargo de la dirigencia. Pero, ¿quién? A ver, silencio, cállense, señores. ¿Qué pasa, señor? Silencio, señoras. Compañeras, por favor, elijan un o una representante por sector. Sector abarrotes, una. Sector carne, otra. Sector verdureras, una. Y así, una representante por cada sector. Nos apuraremos, pues, compañeras, para ir avanzando. Tienen 15 minutos para que se unan por sector. Compañeros, apurados, vamos a ir. Ya, a ver, sector carne por aquí. Aquí a la discusión de María. A la Felita, ¿no? A la Felita está bien. Sector verdureras, pasen a este lado, compañeras, apurados. Esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Ahora, compañeras, ¿a quién vamos a elegir de nuestro sector? Yo propongo a la compañera Graciela. Ay, doña Felipa, gracias por el apoyo, pero yo no puedo. Ya pues, Graciela, nosotros te vamos a apoyar. Además, necesitamos sangre nueva en la dirigencia. ¿O qué dice usted, doña María? Sí, doña Graciela, anímese, nosotras la apoyamos. Compañeras, ¿qué dicen ustedes? Sí, Graciela, Graciela, Graciela, Graciela, Graciela, Graciela, la Graciela, Graciela, esa bonita mano, la Graciela. ¡Oba! ¡Graciela! Las páginas sociales del Internet como el Facebook, Twitter y otros nos permiten saber qué hacen nuestros amigos, con quiénes chatean, quiénes son sus amigos, qué hicieron el fin de semana, etc. En fin, nos permite estar al tanto de todo lo que hacen ellos o ellas. Pero por eso mismo puede ocasionar más de un dolor de cabeza. Eso ocurre con Rodrigo y Mabel, ya que esta última vio una conversación bastante cariñosa en el Facebook de su enamorado con otra chica de nombre dulce y sensual, lo que indudablemente despierta los celos y la ira de la muchacha. ¡Rodrigo! ¡Ah! ¿Te puedes calmar? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo cuál es tu problema? ¿Quién es esa tal dulce y sensual? Solo es una amiga. Y tu amiga te escribe: papacito, ¿cuándo te veo? Te extraño. Rodrigo, no te hagas el estúpido. ¿Quién es esa ñata? Mabel, cálmate, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que estás descuidando nuestra relación. Ya no me llamas, ya no me buscas. Además, me enteré que el otro día te fuiste a bolichar con otras chicas. Bueno pues, si tanto te molesta, es mejor que terminemos. ¿Qué? Como lo oyes, tal vez es mejor que terminemos. Ya estoy cansado de tus celos. O sea, ahora yo soy la culpable. Yo te he engañado, yo he dejado de buscarte. Dime pues, dime. A ver, cálmate. ¡Au! Mabel, discúlpame por favor. Rodrigo, me pegaste. Te odio, no te quiero volver a ver. Mabel, espera. Por favor, espera. Mabel, mi amor, espera. Disculpame, Mabel, disculpa, por favor. Chinita, disculpame, por favor. No quise lastimarte. Por favor, perdóname. Rodrigo, no puedo creer que me hayas pegado. Perdóname, por favor. No la voy a volver a hacer. Es que tú me has hecho enojar. Yo no quería lastimarte. Perdóname ya. Cada vez es lo mismo. Siempre que me lastimas dices lo mismo. Y yo como tonta te perdono, pero no cambias. Última vez. Ya pues, chinita. No te voy a volver a pegar. Perdóname. Ya pues, sí, mi amor. No lo voy a volver a hacer. Te lo prometo. Por favor, Mabel. Rodrigo, siempre me dices eso. ¿Cuándo vas a cambiar? Chinita, por favor. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bueno, ahí estábamos con el capítulo número 6 de nuestra radionovela Mujeres Fuertes, Voces Fuertes. ¿Qué vimos en este capítulo? Estuvimos viendo las historias de Eliana, su amiga Wara y Laura, inseparables como siempre. Bueno, que se van a una fiesta y se encuentran con su amigo Lucho, que se encuentra totalmente borracho, ¿no? Y Laura se decepciona porque no era el típico chico que ella tenía en mente, el típico príncipe azul, o como ella lo imaginaba, ¿no? Además vimos la historia de Rodrigo realizando, que nos muestra la situación en su casa, ¿no? Cuando su mamá le da algunas tareas para realizar y él se niega diciendo que esas cosas son tareas de mujer, esos oficios son tareas de mujeres. También estuvimos viendo el tema de Mabel y Rodrigo, ahí en la última parte del capítulo. En una discusión, se encontraba en una discusión, son pareja, Mabel y Rodrigo, que al final de la discusión la cosa se pone fuerte y demás, pero él la golpea, ¿no? Y después de haberla golpeado y de que ella llorara y se asustara, lo que él hace es pedirle disculpas y rogarle que la disculpe. Eso es lo que estuvimos viendo en este capítulo número 6 de la radionovela Mujeres Fuertes, Voces Fuertes. Margarita, ¿qué te ha parecido el capítulo? ¿Con qué te quedas? A mí me pareció muy fuerte porque me sorprendió bastante cómo en una relación de Mabel y Rodrigo empiezan las discusiones y de pronto, sin esperarnos, vienen los golpes, la violencia física, y entonces ya después pasamos a lo que es las disculpas. Y aquí está un claro ejemplo de los ciclos de violencia de los cuales hoy yo les quiero hablar. Un dato que quiero mencionarles es de que la Organización Mundial de Salud muestra que de 3 de cada 10 adolescentes denuncian maltrato en el enamoramiento. Bueno, pero en el ciclo de violencia, como hemos estado viendo con Mabel y Rodrigo al final, hablamos de acumulación de tensión, en el cual hay una etapa en el enamoramiento en el que las cosas se ponen tensas, se van acumulando, listos para una trifulca. Entonces, las personas están más susceptibles, más sensibles, se pelean de todo, hay mucha tensión, le buscan problemas a todo en la relación, y es así cuando buscan excusas para poder generar violencia entre ellos, ya sea psicológica, física, verbal, emocional, cualquier tipo de violencia. Entonces, pasamos a la segunda etapa de ese ciclo de violencia en el enamoramiento, que es el estallido de la tensión, cuando ya pasan, suceden las cosas. Entonces, hay efectos, hay violencia, como hemos visto en este caso. Entonces, después de eso, terminamos pidiendo disculpas, que es la etapa de luna de miel o arrepentimiento, en el cual el chico o la chica, depende de quién genere la violencia, en el mayor caso los chicos, terminan pidiendo disculpas, que dando presentes, hablándole de manera cortés nuevamente y rogando y suplicando el perdón de la chica, y con el tiempo eso ya va cediendo y cediendo, y al final depende de la mujer, que en la mayoría de los casos perdona, continúa su relación, y es la explicación para ver cuánto dura su enamoramiento entre ellos dos.

tarde para ir hacia atrás. No volveré a tener otra oportunidad. Seré solo un mal día en la prensa local, pero mi dolor será tu prisión. Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias, daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento. Espero que al menos mi historia no quede solo en la memoria y trace una nueva trayectoria, que no se repita jamás este cuento. Ahí estábamos con la pausa musical de la mano de Porta, La Bella y la Bestia. Pero como lo hemos prometido aquí a la audiencia, tenemos una gran entrevista con una compañera y tenemos a nuestro compañero Cristian también, que ya llegó. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Estoy genial. Es un placer siempre estar aquí. Un orgasmo casi. Casi, estar casi. En esta cabina. Estoy feliz de volver como cada semana, que Margarita esté aquí con nosotros, que tú, que Julia, que Milka. Nuestra invitada esta semana es una compañera que no es ninguna desubicada, como digo siempre cuando nuestras invitadas me gustan muchísimo. Ella es Joan Villanueva, una compañera lesbiana, feminista, y además lo que hace más interesante ella es que era una exiliada, ha vuelto de su exilio en China y está hoy con nosotros en la Radio Bocina, en la cabina de esta Radio Bocina. Gracias, Joan, por estar acá. Dale, Cristian, gracias por invitarme, gracias por el espacio. Gracias por el espacio y la verdad te agradezco mucho porque es así todo, es un montón de gestiones, ¿no? Y te agradezco un montón. ¿Cómo te ha ido en tu exilio económico? ¿Por qué has estado acá? Para la gente que no entiende... Exilio, por favor, aclaranos. Que no entiende el tema del exilio económico, tú te vas a un país del norte u otro punto del mundo donde supuestamente económicamente es mejor que el país donde viví, entonces tú te exilias, escapas de esa economía fracasada de tu país y te vas al exilio económico. En ese sentido es que te decimos exiliada. ¿Te gusta el término? Sí, sí, me gusta el término. Bueno, en ese sentido, y te hemos invitado también para analizar un poco el tema de la violencia en el enamoramiento. Tú llevas una relación con otra compañera, con otra chica como tú. Más o menos, ¿no? En todo caso, hay que decir que ser lesbiana en Bolivia es un trabajo, una construcción bastante medio mortal, ¿no? La gente, tu familia no te saluda, te botan de tu trabajo, te ponen trabas, les das vergüenza, ¿no ve? Y entonces, yo creo que eso de las relaciones es nuestra construcción, ¿no? No todos, me imagino que no todo el mundo lo hace, pero yo tengo que admitir que igual las relaciones entre mujeres son muy difíciles, porque somos personas muy absorbentes y además que como estás en una especie de alguna manera clandestinidad, porque lo que haces... Yo me imagino que cuando eres lesbiana lo que haces es encerrarte en esas emociones, ¿no? Y igual para protegerte, pero estás sola con tu compañera, así contra el mundo, ¿no? Bueno, ¿y por qué hemos escogido tomar esta ramificación, si quieren, para hablar de violencia en el enamoramiento, porque es un tema muy poco hablado ahora. Uh-huh. Está muy hablado, está muy sonado el tema de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, siempre en un ring o en un contexto heterosexual. Heterosexual, binario, hombre-mujer. Y para profundizar ese tema, que tampoco no es que no tenga nada que ver la violencia entre personas del mismo sexo, ¿no? Y ahí viene esta paradoja y además muy mediatizada noticia sobre el caso Varinia, una compañera lesbiana que ha matado a su compañera. ¿Qué opinión te merece solamente esa situación? Bueno, como te había dicho antes, esto no puedo terminar de procesarlo porque me parece muy jodido y me parece que las lesbianas igual tenemos que trabajar el tema del amor romántico y de la violencia y de ponernos ciertos límites, ¿no? Dejar de fusionarnos tanto, porque al final terminamos haciendo algo así como que no haces lo que tú quieres, ¿no? Y cuando haces lo que tu pareja quiere y un día se te ocurre hacer algo que tú quieres, ahí empieza la violencia, ¿no? O igual con el tema de los celos, de que eres de mi propiedad. Es difícil, es algo que yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Y por fuera igual la gente nos ve y piensa que, no sé, pues las lesbianas feministas, ¿no ve? Piensan que todas somos feministas o alguna cosa así. O que todas las feministas son lesbianas. O que todas las feministas son lesbianas, es así. Y tú le has dado en el clavo en un tema que es muy importante. Los psicólogos, los psicoanalistas, los psicopedagogos, va a estar Lobsang dentro de un rato con nosotros, dando su punto de vista de su profesionalidad, remarcan una sola verdad sobre el inicio de violencia que hablaba Margarita. Laura, también te invito a, si tú quieres analizar este tema, y lo ha abierto Joan, diciendo, ¿dónde empieza realmente la violencia en una relación, sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer o cualquier otra variedad posible? Margarita, tú nos habías dicho algunos tips, algunos pasos, algunos puntos de dónde empieza la violencia en una relación. Bueno, empieza en el momento en el que una de las dos personas de la pareja cree que puede mandar sobre la otra, empieza a desvalorizarla, a veces por infidelidades, cualquier problema. Entonces es una etapa en la que existe tal vez aburrimiento, cansancio, mucha presión y están muy susceptibles a cualquier problema. Entonces buscan pretextos para generarse violencia en esa relación y empiezan ya los insultos, los conflictos y después los golpes. Yo, sin embargo, creo que es justificar, ¿no? Creer justificar el hecho del estrés, del trabajo, de la acumulación de tensión en una pareja. Un comportamiento que no lo tenés porque tenés harto trabajo, no lo tenés porque estás tenso, estás tensa. Lo tenés porque lo tenés culturalizado, naturalizado, ¿no? Una cultura violenta, una actitud violenta que no es válida justificarla con, como teníamos ese pequeño dato ahí, que el primer paso es la acumulación de tensión y el segundo paso es la explosión, algo así. Yo sin embargo creo que el momento en el que empezamos a ser violentos con la otra persona o violentas es pues cuando nos creemos dueños de esa persona y cuando empezamos a verlas como objeto de propiedad, ¿no? Ahí me quería complementar. Eso es lo que dice esta escritora negra estadounidense, Toni Morrison. Ahí empieza la violencia, cuando el subalterno, o sea, se supone, bueno, no se supone, ¿no? Pero es una toma de posiciones, es una repartición de jerarquías, ¿no? Y si te pones a pensar en lesbianas, por ejemplo, que son mujeres, somos pues, ¿no ves? Los subalternos de la sociedad. Y ahí hay algo que se desordena o no sé, algo así como que una de las subalternas hace que la otra sea su subalterna, ¿no? Y en ese sentido yo pregunto y escarbo un poco en las palabras de las tres, porque estoy de acuerdo con las tres, pero creo que escarbar es bueno. ¿Por qué una persona tiene la capacidad de sentir propiedad sobre otra? ¿De dónde viene ese fenómeno? Por favor, Julia también nos acompaña. Buenas tardes, Julia, psicóloga, investigadora social, muy querida acá en la cabina. Julia, buenas tardes. ¿Quieres dar pie a esta pregunta? Bueno, sí, muy buenas tardes a todos y a todas nuestras queridas radioyentes. Me parece muy interesante el tema, ¿no? Escuchaba también muy, muy buenos los aportes, todo lo que se está debatiendo ya aquí desde cabina. Un pequeño aporte, o probablemente una pequeña opinión personal, ¿no? Una visión poco personal, creo yo. Decías que cómo es que surge esto de la violencia, ¿no? Está dentro de lo que es la configuración del sistema, ¿no? Ubícate que cuando empieza el mismo enamoramiento, la misma etapa en la de noviazgo, se maneja el tema este de conquista. ¿Quién es el que conquista a quién? ¿No? Entonces, por ahí también iniciamos una cuestión de colonizar, de conquistar al otro. Y en este caso casi siempre es el hombre, el varón, el masculino, que tiene que conquistar a la mujer. Pero si una mujer se pone en el plan de conquistar a un hombre, pues entonces una puta es una loca desubicada, porque el sistema nos enseña que una mujer tiene que ser sumisa, para ser una buena mujer tienes que ser una mujer de su casa, una mujer callada, una mujer que constantemente se aguante las cosas. Entonces vamos llevando ya esto desde el enamoramiento, desde el momento en el que el hombre empieza a conquistarnos, ¿no? Entonces, la misma palabra, yo quisiera ponerlo también un poco aquí en mesa, o sea, la palabra conquista, ¿no? El gran eco que tiene eso, que pareciera que no, pero el eco que tiene probablemente en esa relación, ¿no? Y desde ahí entonces empieza como que tengo que conquistar, ¿no? Conquistar tu cuerpo, conquistar tu mente, conquistar todo de vos. ¿Y cómo es que nos han enseñado estilo novela mexicana que tenemos que ser conquistadas y tenemos que ser sufridas, tenemos que ser lloradas, tenemos que aguantar como unas mártires a la conquista de ese ser que socialmente está planteado de esa forma, ¿no? Entonces, éxito, compañero. Interesantísimo lo que ha planteado Julia, y yo quiero, para las personas que vayan a replicar lo que dijo Julia, analizar un poco el formato de enamoramiento, el formato de conquista. De ya la palabra es cochina, es fea, la hemos exportado desde el norte aparte, no hemos sido capaces de elaborar otros formatos de enamoramiento más libre, más amigable. Y aquí yo les quiero lanzar, antes de que viertan opiniones, un graffiti tan hermoso que ha lanzado Mujeres Creando hace no sé cuánto tiempo: ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Bien. Julia. Otra cosita, me parece muy interesante eso, porque en todo el fenómeno, ya desde la movida feminista, ¿desde dónde está empezando la mujer a querer liberarse? Desde la sexualidad, desde el cuerpo, cosa que socialmente, por más progres que seamos, por más contemporáneos que seamos, la sexualidad todavía sigue siendo un tabú. Todavía sigue, hablas de sexualidad a cualquier persona progre o planteas una cuestión sexual abierta, entonces de alguna forma se escandaliza. Entonces me parece interesante igual esto de desde dónde se está empezando a tener una lucha femenina, digamos, ¿no? Desde la conquista de mi propio cuerpo, desde mi propia sexualidad. Entonces creo que es igual es un paso gigantesco para empezar a revolucionar o plantear otras cosas, ¿no? Entonces, si hablamos de conquista constantemente, pues entonces la mujer está como que empezando a querer dar los primeros pasos de una conquista interna, corporal y sexuada, ¿no? Entonces, así. Bien, y ha llegado nuestro segundo invitado, Lobsan Barrios. Para recibirlo vamos a tener antes un cortecito musical y vamos a volver con el tema que ha planteado Julia. Y yo quiero, antes de ir al tema, plantearles otro tema también.

mi lengua, cuchillo doble filo en tu oreja. Pues continuamos con este programa, programa número 6 de Voces Fuertes. Ya estamos todas las voces completas aquí en la cabina. Acaba de llegar nuestro compañero Lobsan Barrios, quien también se está sumando a esta entrevista como psicólogo profesional, psicopedagogo también. Pero vamos continuando lo que estábamos ya poniendo en plato caliente hace un momento, hablar sobre la violencia en el noviazgo, en el enamoramiento. Aquí en la pausa musical nos estábamos comentando con nuestra invitada Joan de que también puede existir esa violencia en relaciones homosexuales, lésbicas, y desde dónde es que puedes tú empezar a ser violento. ¿Por qué tienes que asumir ciertos roles, ¿no? Ciertos roles preestablecidos como la mujer o el hombre, o como también se dice el activo o el pasivo, ¿no? Hay ciertos roles que tienen que ser como el enamorador o la enamorada, ¿no? Entonces quisiera que nos contextualices tú también, quizás Cristian también después un poco, que estas relaciones de poder no solamente son en relaciones heterosexuales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción, tu opinión acerca de esto? A mí me parece que todos los maricas también, pero las lesbianas, como tenemos problemas, como estamos aplazados en educación sexual, en la sociedad, ¿no? Lo primero que hacemos es agarrarnos de las pocas ideas que tenemos en la vida de lo que es el amor, digamos, y de lo que nos trae Hollywood, las telenovelas. Y entonces lo que hacemos es así ponernos roles, ¿no? Porque no tenemos otro referente. Y porque además te reprime mucho en la sociedad, me imagino, ¿no? Que debe ser por eso, o sea, eso es tabú. Yo creo que lo que dice Joan es preocupante también. Perdónenme acá, esta mesa llena de gente heterosexual. Pero han sido los configuradores de un sistema llamado amor, donde existen estas dos figuras de hombre-mujer, ese binarismo, y los maricones y las mariconas hemos sido incapaces de invertir o de formar un otro modelo de relacionamiento, ¿no? Estamos replicando esa infelicidad fracasada, además. Históricamente han fracasado las parejas heterosexuales, son más divorcios que casamientos. Estamos replicando ese modelo de conquista, ese modelo de relación violenta. Y lo que sale de los titulares no es sorpresa. Los medios lo escandalizarán, Unitel lo titulará de una manera morbosa, etcétera. Pero violencia dentro de las parejas homosexuales ha existido siempre. Y es por repetir y replicar el modelo infeliz y fracasado que la heterosexualidad obligatoria a través de la iglesia y las iglesias han implantado en estas tierras, por lo menos. Y además piden matrimonio. Esa más. Bien, chicos. ¿Cómo entrar, ¿no?, a este tema de la violencia? La violencia está vigente, ¿no? Y ya voy entrando, contextualizándome también respecto a poder dar una opinión también desde la experiencia y desde la parte profesional también, ¿no? El objetivo de unirse, hablemos hombre-mujer, mujer-hombre, de ser una persona, de estar acompañados, creo que es tratar de ser feliz, ¿no? Es tratar de estar tranquilo, de estar en paz con uno mismo. Y creo que cuando se quiebra este asunto es cuando empieza la violencia. Hay varios tipos de violencia, ¿no? La sexual, psicológica, verbal y, bueno, que va afectando a la persona. Me gustaría dar también algunas líneas de lineamiento, si se puede decir, para dar solución también a estas cosas, porque esta charla también es para poder sacar algo, ¿no? Una conclusión positiva para todos nuestros radioescuchas. Siendo más horizontales, sin catalogar a alguien de bi, homo o hetero o les, ¿no? Es es que son dos personas que crean un conflicto y es lo que se llama la violencia, ¿no? Violencia en la pareja. Pero hay un camino que uno va viendo, ¿no? Hay ciertos temperamentos que tenemos y tenemos que darnos cuenta de que también existen los yo, ¿no? Los yo dentro de uno, y ese yo pues no debe ganar al otro yo, sino significa de coexistir y convivir. Lo que muchas veces le digo a Cristian, mi distinguidísimo amigo, es que hay que coexistir. Estamos en un mundo donde hay de todo, entonces tenemos que coexistir y vivir en armonía, y ese es el reto prácticamente. La violencia, desde el hecho de que yo no te hago caso y te insulto, ya estamos siendo violentos con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poderes a veces, porque fuiste a la fiesta o no, o te pusiste eso que no quería que te pongas, o miraste, pero hay cosas que están, hay diablitos que están dentro de nosotros que hacen que salgan adelante esas cosas negativas, y bueno, se cree el conflicto que es la violencia. Fuera de todas las opiniones que estamos dando, me gustaría hablar un poco sobre hay unas fases que se llaman en el enamoramiento, y que al irse dando cuenta de esas fases, uno se va dando cuenta si va madurando en la pareja. Obviamente que estamos queriendo hablar de personas que quieren convivir, ¿no?, en armonía, pero existe también la otra parte donde soy una persona violenta, pero no quiero convivir con nadie, quiero someter solamente, estar con una relación de una semana, no tomar nada en serio. Bueno, entonces, esas partes también son un poco críticas, ¿no? La cosa es que nosotros, si nos encontramos con una persona así, o si somos así, tenemos que también ser claros y no mentirnos nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que no caigamos en ese círculo vicioso que es la violencia. Porque yo, si fueron violentos conmigo, hay la probabilidad, en teoría, ¿no?, de que yo también pueda replicar y ser violento con otros. Entonces tenemos que romper ese círculo. ¿Sí? Bueno, yo estoy de acuerdo con gran parte, pero me interesa solamente replicar con lo que no esté de acuerdo. Por ejemplo, yo pienso que no hace falta una pareja o un complemento para ser feliz, ¿no? Creo que nos podemos complementar a nosotros mismos y ser felices en esa soltería, en esa individualidad. Y por otro lado, otra cosa que no me ha gustado mucho también sobre el análisis que hace, por si acaso, igual respeto mucho lo que dice, sí, sí. Lobsan Barrio, psicopedagogo, por las personas que recién se enganchan a la radio. Yo creo que el sexo casual no es malo. No es malo. Sexo casual no es pecado mortal, ¿no? Indicaba que es un círculo vicioso, además, que es una situación poco seria, y donde se genera también violencia. Yo tengo una opinión muy personal, muy subjetiva también, que son las relaciones casuales donde menos se sufre violencia en realidad. No, tú no tienes una relación más allá de la cama, más allá de la satisfacción mutua. No compartes casa, no compartes gastos, no ejerces esta tiranía de quién acaba primero, o si toca o no estar hoy en la cama. Esta cuestión de los hombres heterosexuales que obligan a sus mujeres a tener relaciones, y eso se llama violación. Existe la violación también, perdón, dentro de un matrimonio. Entonces, en esa lógica es que no estoy de acuerdo con lo que dice Lobsa. Igual a mí me gustaría que nos pueda compartir qué es lo que piensa acerca del amor romántico, ¿no? Porque nos ha dado esta idea de que la felicidad es estar junto a otra persona, que eso nos hacen creer, al momento cuando decía Julia, cuando estamos enamorando, cosas como nadie te va a amar como yo, cuando yo misma puedo amar, o sea, la persona que más me ama. no necesito a alguien más que me ame, o cosas como ese tipo de frases, ¿no? No sé, para quien quiera contestar también, en qué medida puede ser bueno, porque en realidad para mí no es nada bueno el amor romántico. Claro que te emociona, te hice cosquillitas, no sé qué, maripositas, pero de trasfondo hay todo un daño en cada palabra que se dice, en cada mensaje que te lanzan, de que te quiero hacer mía, nadie te va a amar como yo, nadie te va a dar felicidad como yo, ¿no? Cosas así. Yo, que entre comillas te enamoran y sí, sigue. El tema es que hay un conflicto, ¿no? Y estamos analizando el conflicto, porque es violencia. Y la violencia, por más que sea una noche de farra, hay violencia. Entonces, eso es lo que estamos analizando, y la idea es dar tips, dar lineamientos para solucionar eso cuando nos enfrentemos a una situación. Entonces, mi distinguido amigo tiene que salir un poco de su burbuja, porque a veces tengo la impresión de que aún continúa en una burbuja, y me encanta cuando él habla y contradice y da su opinión, pero es bueno a veces salir de la burbuja, porque te permite atender otras circunstancias. Por ejemplo, nosotros estamos hablando porque seguramente hay alguien que está ahí escuchando y ya pasó por eso, y seguramente hay uno que no pasó por nada de esto. Entonces el programa es violencia y estamos dando solución para esas personas, y estamos hablando algo para esa persona que está en un con una pareja, o este fin de semana va a salir y seguramente va a ir y bueno, va a conocer a alguien, entonces y probablemente haya violencia ahí, ¿no? La idea es que saliendo de la burbuja pues nos permite ver más allá, no solamente quedándonos con lo que vemos ahí y bueno, vamos pasando la pelota de un lado a otro lado. Esa es mi impresión, ¿no, Cristian? Ahora, la idea es de que qué hacer cuando estás en una situación violenta, o cómo evitar una situación violenta. Creo ¿cómo que cree es, usted? Ahí está, eso es lo que hace un momento decía, de que hay una lucha de poderes y tenemos que darnos cuenta cómo somos. Y si bien yo o algún radioescucha dice, bueno, pues soy soltero, tampoco quiero comprometerme, pues no voy a generar una conducta violenta, ¿no? Porque psicológicamente podemos decirle, hay una predisposición cuando vas a salir o cuando querés estar con una persona, ¿no? Soluciones como la que acaba de mencionar Cristian, que me parece también interesante, que estadísticamente las aventuras son menos dolorosas y menos riesgosas en cuestión de violencia que una relación de muchos años, ¿no? Claro, porque no hay lucha de poderes, vas y solamente la pasas bien, ¿no? Pero igual estamos sujetos a una crisis, a un conflicto, cuando estamos yendo a esa conquista. Te comentaba de que hay una predisposición, porque cuando quieres empezar una relación, estás predispuesto a hacer muchas cosas, ¿no? Eso hay podemos llamar también subordinación, ¿no? Un momento, antes de pasar eso, hay una predisposición. Claro. Vos, dentro de tu corazón y tu mente, te preparas para hacer algo, ¿no? O vas recibiendo también cierta información de otras personas que te va coqueteando, que te va demostrando cierta sensualidad o algo así. Entonces, ya sea en una noche de aventura o ya sea en una relación eterna, hay esa predisposición, porque tenés que estar predispuesto, tenés que estar abierto a poder congeniar con alguien. Si no, entonces serían solamente amigos, y como amigos pues no hay conflicto, ¿no? Hay una predisposición estamos hablando de conflicto en la pareja, ¿no? Entonces hay una predisposición, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Mi distinguido Cristian, usted, a esta persona, si es usted o otra persona que va a salir este fin de semana o viene carnaval y digo, bueno, pues voy a tener unas tres cortejas, estás ya predispuesto a ir a hacer algo. No vas a ir, es difícil ir y ser antipático y obviamente que a alguien le guste eso. Sí, tal vez sí, psicológicamente hay alguien que también está zafado y dice, me gusta cómo es, ni me mira, me encanta. mira, y es indiferente y eso le gusta, le atrae. Entonces, son circunstancias psicosexuales que son de cada uno, ¿no? Entonces, pero vamos a que hay una predisposición, vas y tratas de pasarla bien, y hay conocidos tuyos y bueno, vas viendo esas circunstancias, ¿no? Sí, no. Una cosita, sí, hablas de una predisposición, pero yo creo que de alguna forma esa predisposición gira en torno, ¿no?, a toda la construcción social que se ha hecho de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, gira totalmente en esa cuestión, porque hablabas también de esta cuestión psicológica, de que tienes que estar predispuesto y poder de repente poner ciertos límites a la cuestión, ¿no? Pero, ¿qué haces en el momento en el que ya hay una construcción de cómo tengo que ser para ser una buena madre, una buena mujer? Porque es la mercancía que nos han vendido, ¿no? Es la mercancía que nos han instalado en el chip, y entonces todo se va generando luego en un manejo, hablamos de violencia con la cuestión del miedo, ¿no? Yo no soy muy partidaria de esto de quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, ¿no? Tienes que valorarte, y el clásico discurso este, ¿no? Que sí rescato muchas cosas, porque siempre tiene que haber un encuentro con uno mismo. Y hace rato mencionaba que en este caso ya se está dando como una liberación femenina desde la sexualidad, digamos, ¿no? ¿Cómo es que le dices a una mujer que ya ha sufrido cierta agresividad en el noviazgo y te va generando miedo, pero tiene el chip del discurso de que tiene que ser buena madre o tiene que ser buena mujer? Y ser buena mujer es aguantarlo todo, ser buena mujer es quedarte callada, ser buena mujer es, y todo ese cuento que nos han instaurado de ser buena mujer, digamos, ¿no? Entonces, no creo que la predisposición de meterte y decir, hay tres, yo ahora este fin de semana me voy a levantar tres chicas, digamos. Entonces, ¿desde dónde se genera esto de que por ser hombre tengo que levantarme tres chicas, digamos, ¿no? Entonces, que por eso era que te decía que me parece que toda esta predisposición y todo mediante, vamos, los roles que vamos a desarrollando con la pareja, en la familia, en el trabajo, en cualquier otro lugar, está ya preestablecido por una construcción social, ¿no? Una construcción social de estos roles de qué tienes que hacer para ser hombre y bien hombre, digamos, macho bien macho, ¿no? O mujer bien mujer, ¿no? Entonces, oigan, pero igual estamos un poco cayendo en esto de lo cómo debería ser, lo que tenemos que hacer. Y yo creo que el amor y las relaciones son un acto creativo y también pueden ser un proyecto político, ¿no ves? Entonces, antes que sigan, porque va a ser una discusión que nunca va a acabar. Sí, y que ya tenemos también el tiempo limitado. Sí, pero no. Tenemos 6 minutos para seguir con el tema. Dale. Quisiera aportar el dato que ha lanzado Joa. Joan, dicen, por ejemplo, una feminista boliviana, María Galindo, en una entrevista que le hice, fuera de la entrevista, me dice: ¿tú puedes creer que la gente vive pensando que tiene que encontrar una pareja, me dice, ¿no?, sin tener en cuenta que en ese proceso de encontrar o de buscar una pareja hay también una lucha pendiente, ¿no? En el caso de las chicas heterosexuales, tienen una lucha jodida de que su príncipe azul no se convierta en su verdugo, ¿no? Y en el caso de nosotros, los maricones, las mariconas como Joan y yo, hay un proceso de lucha, no sé si más fuerte, si más jodido o menos, sino de identitario, de tienes que pelearte con la familia, tienes que pelearte en el colegio, en ese sentido, ¿no? Ahora, la pelea de que se ha generado, las diferencias son totalmente válidas. Tenemos preguntas también en el chat de la radiobocina, vamos a leerlas ahora mismo. Dice: buenísimo, otra vez la radionovela. José, excelente programa, dice. Habíamos lanzado también una pregunta que decía, y Lobsang ha sacado el tema increíblemente, aunque hemos discrepado con él, ha sacado el tema de que existen relaciones de poder dentro de las relaciones. Todos coincidimos en ese sentido con él. La pregunta era, ¿existen relaciones de poder dentro del enamoramiento, dentro del noviazgo? Sí existe, dice Ángela Leo, Ale Antelo, sí que las hay, dice, porque las ideas preconcebidas y también ego, cuando hay cariño y respeto, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, dice, o una misma. Hay un anhelo de vivir en armonía, lo que indicaba Lobsang, en todo, es todo un trabajo tratar de vivir en equilibrio, pero cuando hay trabajo, hay fruto. ¿Quién quiere replicar a este comentario? Yo le daría paso a Lobsang, que han hecho referencia a lo que ha dicho. ¿Qué significa esto, pues, de vivir en armonía, Lobsang? Antes de pasar ahí a describir un poco eso, quería hacer una aclarativa, ¿no? Yendo para atrás un poco, ¿no? El asunto es de que cuando hablamos de predisposición, voy a aclarar un poco más, ¿no? Tal vez para que no se vaya por otro camino este concepto, es de que como personas, las personas somos como un triángulo, imagínense un triángulo, o que somos unas personas biopsicosociales, biológicas, psicológicas y sociales. Sociales, biológicas, porque tenemos una biología que nos describe y son parte de, desde que vamos pasando por la niñez, adolescencia, juventud, y los cambios hormonales y cambios físicos que vemos. Psicológico, porque creamos, razonamos y pensamos, y sociales, porque estamos en interacción con muchas personas. Ahora, esa predisposición a la que me refería, que cuando vas a buscar una pareja, hasta en el reino animal, también considerados nosotros como animales, seres vivos, existe todo un cambio bioquímico dentro de uno para poder ir y entablar una relación. Por ahí iba el concepto que decía que uno se va predispuesto a poder crear el ambiente, generar el ambiente para congeniar con alguien, o aperturarte para poder recibir los halagos o lo que haya dentro de esta parte del cortejeo, llamémosle, ¿no? De ser cortejo, de la sensualidad que hay de una persona hacia otra. A eso me refiero, hay una predisposición. Difícilmente, si vos vas con un dolor de cabeza y o estás enfermo, resfriado, que te duele la panza, no vas a estar predispuesto, no vas a estar preparado para recibir esa energía, ese cariño, ese calor, esas palabras, eso que se llama a cortejeo, ¿no? En ese aspecto me refería a lo que es estar predispuesto. Luego, bueno, Cristian me dice que es estar en armonía, ¿no? Yo, más que explicarlo como forma conceptual, lo quiero explicar como una analogía. Existe la noche y el día. Hay un equilibrio. Existe el viento y luego existe el agua. Hay muchas cosas dentro de esta vida, ¿no? Y la naturaleza es sabia en ese aspecto, ¿no? Si ustedes se ponen a observar un poco más, cada cosa va buscando su equilibrio. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio, hay una armonía. Entonces, para mí sería eso, la armonía. Entonces, ¿cómo aplicarlo a tu vida cotidiana, no? Tienes muchos quehaceres, sos padre, sos hija, sos profesor, sos estudiante, tenés muchas, muchas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo tener armonía? La cosa es abriendo un poco más los ojos y ver qué cosas van de acuerdo a lo que es armónico, ¿no? Al igual que la naturaleza. Existe el invierno, luego viene un periodo donde está el verano y el calor, y luego viene el otoño. Entonces es parte de la naturaleza también tener ese equilibrio. Y si nosotros vamos comprendiendo y aplicando a nuestras vidas esta parte de tener el equilibrio, pues va a ser algo bonito, porque vas a tener armonía. Es como cuando estás enojado, ¿y una ¿no? ¿Una pareja te equilibra, Lobsang? ¿Una pareja precisamente no. tienes que tener una pareja para que...? No. No. Tiene que empezar de uno. O de uno. Bueno, pero pensémoslo al noviazgo, al enamoramiento. No, así momento. ¿En qué sentido un enamorado o enamorada me produce equilibrio a mí? No. Está mal esa parte. Sí, no podemos encasillar. Estaría injusto encasillar a depender de una persona, ¿no? El equilibrio, la armonía que vos sientes. Sientes armonía cuando está todo en equilibrio. Ahora, ¿cómo logras ese equilibrio? Abriendo los ojos, tener razonamiento para hacer las cosas. ¿Sí me entiendes? Ya sea en tu entorno. Ahí está esa respuesta. En tu entorno que hay ese equilibrio. Bien, perfecto. Aquí todos tenemos coincidencias, tenemos diferencias. Nos vamos a ir al último tema y volvemos con las conclusiones de cada uno y de cada una de la gente que ha participado hoy en el programa. Vamos, Milka. Coloniza mentes, no escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bien, ahí terminando ya con un candente debate, con un candente análisis acerca del enamoramiento entre heterosexuales, entre personas que se han casado, entre homosexuales, lesbianas, solteras, no sé. Ya. Hemos hablado de todo aquí en la cabina. Bueno, pues esta última parte ya es para las conclusiones, mis queridísimos y queridísimas compañeras. Yo me quedo así solo con una pregunta como conclusión que me gustaría que Joan la pueda ampliar. ¿Qué es lo que ella piensa acerca del matrimonio. Hay mucha gente que ve el matrimonio como la cúspide o el éxito de una relación de enamorados, que ve como el logro mayor, ¿no? Y por otras cuestiones sociales también. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de eso? Con esa respuesta yo me quedo feliz y contenta, y hasta el próximo jueves. Y gracias, ¿no?, por estar acá. Te estaba diciendo antes de que el matrimonio es una institución caduca. Y en sí, digamos, yo pienso que la monogamia, pero yo creo que cada persona tiene que ir con sus duchas, ¿no? Y yo respeto también que las compañeras lesbianas se quieran casar, digamos, ¿no? Pero no, ni ahí. Bueno, entonces yo me despido, nos vemos el próximo jueves, por fin nos vamos, porque debido a que lo que pasa es de que acá hay una trifulca increíble entre todos estos invitados, pero bueno, sí, sé que va a continuar aquí el debate, pero bueno, la hora de transmisión ya acabó, y bueno, en conclusión yo diría, de lo que rescato de todo ello y también de lo que dijo nuestro invitado Lobson, es de que más allá de malinterpretarlo como algo heterogéneo o algo machista, yo diría que más que todo lo quiere ver del lado de la equidad, tal vez del poder en una relación. Entonces supongo que nadie es más que otra persona, o que la mujer es menos o el hombre es más, no. Hay una equidad, hay una armonía, entonces hay felicidad. Entonces en el momento en el que tú respetes a la otra persona simplemente por ser persona, no por ser mujer, hombre, niño, hija, lo que tú quieras, va a existir esa armonía en cualquier relación en la que tú tengas. Bien, yo soy Cristian, me despido hasta el próximo jueves. Por favor, viene el carnaval, pásenla bien. Hay que tener no solamente la boca abierta, sino también las piernas abiertas. Hay algo que se nos escapó y son los roles sexuales. Bueno, lo tocamos. La monogamia. Yo creo que el máximo nivel de pertenencia sobre una persona es este fenómeno de la monogamia. Muchísimos estudios han indicado de que el ser humano no está configurado para ser monógamo. No, toda su vida no puede pasar solamente con una persona, no solamente sexual. Dirán, ay, este maricón habla porque debe ser un promiscuo. Lo soy, pero tengo una posición sobre el tema. Las relaciones casuales son las menos violentas. Hay un proceso de comunicación donde tú estableces ciertas reglas, ciertas normas, qué no se puede hacer y qué no. Y una mujer ilustre que llega al altar no pone ni siquiera, podrá elegir el vestido, el color del ramo de flores o del vestido, pero no puede escoger o no puede elegir ni puede configurar el trato que su príncipe azul a futuro se va a convertir. De seguro espero que no la mayoría de las parejas, los príncipes azules son los principales verdugos. Y hay que tener en cuenta la figura de la violación dentro del matrimonio, que no sé, no estoy, soy un ignorante en el área, no sé si la figura de la violación dentro del matrimonio existe. Y creo que esas cosas hay que ponerlas sobre el tapete. Solo eso, hasta el próximo jueves y gracias por escucharnos. Ah, bueno, y yo quería concluir con que sí, me parece que es importante que nos demos también, digamos, libertades, ¿no ves? Si quieres estar con 40 tipos, yo no le veo el conflicto, porque es nuestra... Porque tenemos que ser igual libres, ¿no? Y no tratar de normar a la gente, ¿no? No, respetar. Esa es mi conclusión. Muchas gracias por estar acá. Bueno, chicos, gracias por la invitación. Ahora también me toca despedirme. Y bueno, interesante el tema, y yo apelo al equilibrio y la armonía en estas fuerzas. Así que la energía que tenemos, equilibrémosla, tengamos armonía en todo nuestro entorno. Ese sería un buen reto para evitar futuras violencias, ¿no? Bye, bye. Bueno, yo también me despido, fue un gusto poder estar en cabina. Yo me despido con una sola cosa, de que creo que es tiempo de empezar a cuestionar la figura que nos han vendido del amor, ¿no? Ese amor que Laura mencionaba, el amor romántico, el amor de conquista, el amor, los roles que se van desarrollando dentro de esa figura del amor, la violencia normalizada y naturalizada dentro de este amor a lo mexicano, a telenovela, entonces, donde es un constante sufrimiento y una constante lucha de violencia o de amor que, entre comillas, ¿no?, que se genera. Eso, quiero agradecer también a Lopsa y a Johan por haber estado acá dentro en este programa. Agradecer también a Milka, que ha estado en los controles, a Germán, que nos ha estado con la música, a Cristian, a Laura, a Margarita, a Paul. Entonces, a todo el equipo, muchas gracias por estar acá, y en especial, ¿no?, también a los invitados, y será con Voces Fuertes hasta el próximo jueves. Chau, chau. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Más pudo ella volver, fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. We'll be right back. adiós, agresor. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho.